Radio Presente. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos abriendo otra sesión de Feria Americana, sintiendo ya la llegada de los primeros resfriados del otoño. ¿No es cierto, Nati Ponce, mi amiga y compañera? Estaba buscando el agua porque ya verán mi voz. Hable bien, Nati. No empiece porque me va a poner de mal humor, ¿eh? ¿Por qué habla así? Y porque no sé, porque me levanté así y me el dio tema bronca. De discusión es quién contagió a quién. Usted me contagió porque a mí. Porque ayer cuando armábamos este programa, tomamos mate juntos, pero la que se siente mal primero es ella. No, pero o sea, vos lo tenés adentro al virus. La que lo traía ya adentro era ella. No, lo tenés adentro al virus. Ayer me lo dio, aparte me dijo, tomamos unos mates de la mentira, misma bombilla. Mentira. Y yo dije, pucha, epa. No dije eso, tomé café. Y ahora la estoy viendo. No, Nati Ponce. Tomé café, no tomé mate con usted, ¿qué está diciendo? ¿Ve que encima me inventa cosas? Usted está inventando. Nati Ponce hoy tiene el flequillo azul y la cara verde, para que se hagan una idea. Está así, y los ojos amarillos. Más es una especie menos. De qué bandera sí. Hay, azul, verde y amarillo. No sé, no importa, pero estoy así, tratando de estar entera. No importa cómo está mi cara, sino mi voz. Y la gente que me disculpe que me va a escuchar así toda. Y como decía Celeste Carballo, mi voz renacerá, ¿no es cierto? Sí, ojalá. Y hablando de Celeste Carballo, ¿qué grupo le gusta a usted? ¿Qué tiene que ver Celeste Carballo? Bueno, esto se llama puente, me dijo usted. Usted me enseñó que cada tanto en la radio hay que hacer una cosa que se llama puente, que es que uno cambia de tema sin ningún motivo. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿qué banda me gusta a mí? Sí, ¿qué le manda? ¿Qué le banda me gusta? Me gusta mucho. Es que no tengo los auriculares y siento que estoy en mi casa hablando pavadas. Ah, con razón, que... yo estaba pensando, claro. Qué lindas orejas tiene Natalia. ¿Ah? ¿Cómo nunca me di cuenta? Nati. No por Natalia. Favor, porque se va a pudrir todo. Ella es Nati, nunca Natalia. Muy bien, nunca Natalia. Los Caballeros de la Quema, Lencina. Me gustan los Caballeros de la mucho, Quema, sí. Mire, qué lindo. Qué bueno, ¿no? Qué original. Dígame, ¿por qué le gustan los Caballeros de la Quema? Bueno, no sé, un montón de cosas. Me agrada su música, su letra. ¿Qué? Algo pasó. No, en la adolescencia los escuchaba y me hace acordar. Empezamos, tenemos una palabra, hashtag adolescencia. ¿Año? Y más o menos 2001, Nati Ponce, adolescente, andaba sí. Por ahí con su patineta. No tenía patineta. Hacía tenía rollers. En las esquinas. Tenía rollers. ¿Tenía sí. Rollers? Sí, patines de cuatro ruedas también. ¿Era la terrible morocha de ojos azules en rollers usted? No, era medio lela a los 16 años, pero no tenía flequillo, tenía raya al medio, el pelo medio desastre. Pero uno, viste, va creciendo y se va tuneando un poco. Y va aprendiendo, claro, además. Ya no, está, ya pasó la adolescencia, ya tengo la doble adolescencia. Así que, yo tengo mi segunda la adolescencia. Claro, estoy en mi segunda adolescencia, a los 34 es la segunda en adolescencia. En la infancia de la vejez. Ahí va, ¿eh? Bueno, me gusta. Yo, claro, eso está cuando bueno, llegue cuando a eso. 50, este año cumplo 54, soy un bebé viejo. Cuando llegue a eso, usted quizás está afinado, pero... Bueno, vamos a escuchar de Caballeros de la Quema el tema que le gusta a Nati Ponce. ¿Qué tema le gusta? Todos atrás y Dios de nueve. Bueno, ponga lo que quiera, le echo. Abrigado de tu olvido, siempre que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos, lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender, como un caballo de ajedrez gastado. Salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte, pero resulta que soy lerdo para mover con un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. Estamos escuchando Caballeros de la Quema, Sapo de otro pozo, a pedido de Nati Ponce, adolescente. Aprenda a ser más elegante en mi derrota. Cuando más te piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo. Cuando más te alejes, pero resulta que estoy viejo para crecer como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos. No me tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue de qué? Claro, ¿dónde andaba usted cuando escuchaba a los Caballeros de la Quema? ¿Dónde andaba? Y siempre viví en el barrio de Liniers. ¿Y a qué se dedicaba? Estudiaba. ¿Ya bailaba en la murga? No, a los 18 empecé. Ah, ¿a qué tenía colegio 16, iba? 17. Al Comercial 32. ¿Y cómo se vestía? ¿Lo conoce usted? Me vestía muy crota. Ayer le contaba que yo me ponía joggings con los zapatos de como los del Chavo del 8. Sí. Con el jogging. El buzo de egresados... Pero todo el día lo tenía. Creo que lo rompí todo porque no me lo sacaba ni para bañarme. Y nada, el pelo era un maraño con un brochecito. Era así eso, y andaba por la vida. ¿Y se sabía los temas de los Caballeros de la Quema? Y me sabía los temas, pero también escuchaba... O sea, tenía un quilombo de en la cabeza de música, digamos, porque a mí siempre me gustó. Y bueno, y lo voy a decir con mucha vergüenza esto. Siempre escuché mucha cumbia. De pendeja siempre cumbia. Era... No sé, ah, bueno, que no se puede decir pendeja tampoco. Sí, dígalo. De niña, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero usted no me deja hablar con libertad. ¿Yo? Me hace caras. Me sorprendo, nada más. Bueno, de adolescente. Vamos a aclarar esto, yo no es que de careta, lo que creo es que hay demasiado mal lenguaje en el aire y eso hace que la mala palabra pierda fuerza. Entonces ya no sirve para nada. Pero el lenguaje pendeja se ensucia es mala palabra. Y la mala palabra deja de tener sentido. Yo creo que cuando uno dice, pero qué mierda, la palabra tiene que tener fuerza para expresar el enojo. Pero si siempre estamos hablando así, simplemente tenemos un lenguaje sucio, mucho más sucio que el de los colombianos, los venezolanos, los costarricenses, los uruguayos. Bueno, pero no sabía que era mala palabra, pendejo. Dice, ¿qué es un pendejo? ¿Un pelo de dónde? Pero bueno, usted, ¿qué me está diciendo? Pero nosotros lo tenemos con otra connotación. A ver, no. En si México, yo le digo a mi amigo, a uno no seas pendejo y le pega 27 tiros. Pero no estoy en México primero. Segundo, sí. ¿En México? No, estamos en Argentina. Ah, esto es Argentina. Sí, estamos en Argentina. Ándale. ¿Y cómo vinimos a parar aquí? Y no es el significado a veces del diccionario, Lencina. Me extraña usted. A veces lo usamos con otra connotación. No me chamulle con cualquier cosa. No le estoy chamullando. Pelotudo. Las malas palabras son malas palabras. Uno las puede usar todo el tiempo o las puede usar cuando hacen falta. Bueno, a usted no le interesa mi historia de adolescencia. Y a mí me parece, cierto que estaba hablando, ¿no? Claro, bueno, ver, y se va por las ramas corrigiéndome al aire. Bueno, yo no sé ni qué le estaba diciendo, mire. Vamos a escuchar otro tema de los Caballeros de la Quema, porque veo que en su adolescencia no hubo demasiadas cosas interesantes. Y no, pero le estaba contando, pero a usted no le interesó. Cuénteme. Se detuvo en esa palabra. Cuando era adolescente, me gustaba mucho la cumbia, pero muchas influencias de música, así como los Caballeros de la Quema, Las Pelotas, No Es Mala Palabra, Es Una Banda, Divididos, Bersuit, etcétera. Es de mi hermano. Mi hermano escuchaba mucho eso y yo... ¿Qué cosas de su hermano? Las influencias. No me está siguiendo el hilo de la charla. No había dicho influencia. ¿Cómo que no? Después escuchemos la grabación, el repeat, y va a ver que dije influencias. Por favor, escribano, después escucha el repeat. Y bueno, mi hermano me llevó a la buena música. Mi hermano es mayor, un año y medio nada más, pero bueno, se quería matar un poco porque yo como que lo seguía un poco en todo. Cuando iba a bailar y que era... más chica que él y que no podía entrar a los boliches, me metía con él y sus amigos y mucho no le agradaba. Pero bueno, ahora somos compañeros de murga y amigos. Así ¿él, que... lo, ¿él la llevó a la murga también? No, la murga entramos los dos juntos, pero fue pues, una historia así como siempre. Un noviecito que yo tenía me acercó un poco más a la murga porque yo siempre me gustó, pero no me animaba a entrar. Siempre los mocosos de Liniera ensayaban en la puerta de casa, pero yo me fui a la Gloriosa de Boedo. Nada que ver. Pero a partir de ahí empezamos el camino de la murga hace 16 años, así que estoy contenta por ello. Hay todo pasa por algo. De historias en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la de Nati Ponce. Dígame, Nati sí. Ponce, ¿a qué se debe este revival de los Caballeros de la Quema? Es que vuelven. Ah, ¿vuelven los Caballeros de la Quema? Vuelven, sí. Un reload de los Caballeros de la Quema. Bueno, cuéntenos un poquito, ya que es una especialista. Bueno, le cuento un poquito que el grupo se formó en 1990. No sé qué andaba haciendo usted. Yo era pequeñita todavía. Y después de sus inicios, sus integrantes fueron Iván Noble. ¿Usted lo conoce a Iván Noble? Claro. Es el más conocido igual, creo. Es el de las empanadas. ¿Qué? No, ese es el Noble República. Ah, bueno. En la voz. Pablo Guerri y Martín Méndez en guitarra. Alejandro y Martín Cafusa en saxo. O sea, hay doble saxo. Javier Nene Cabo en batería y Martín Carro en bajo. Su primer trabajo se llamó Primavera Negra en 1991. En 1993 se editaron Manos Vacías, que incluye temas como, escuche esto, Carlitos y Patri. ¿Sabe quiénes se llaman así? ¿Quién? Mis padres. ¡Epa! Sí, así que capaz que le hicieron sin un tema por a ellos. El destino. Luego abrieron el show de Joaquín Sabina en el Estadio de Ferro. Al año siguiente, junto a La Renga y a Los Piojos, se presentaron en la Avenida 9 de Julio ante más de 3.000 personas. Fueron tenoleros de Aerosmith, mire usted. Qué suerte. Y promocionaron su álbum en 1994, Sangrando. Ingresó al grupo Patricio Castillo y se fue Villa, o sea, lo sacaron a este. Dijo, yo me voy de acá. Y así salieron de gira al interior. Ahí se... me perdí. Ahí se iba del grupo otra persona y la participación de León Gieco grabaron Perros, Perros y Perros, que incluye el tema No Chamulles. No chamulles, Lencina. ¿Qué le hicieron a Fito Páez? Aquí no lo dice. Ah, ese era el que el video había una especie de Fito Páez. Ah, ¿sí? Que estaba dedicado, sí. Ah, después lo voy a ver. En 1996 estuvieron en el Festival Alternativo que se realizó en Ferro. Ese año, Ariel Garfield Caldera en teclado se incorporó. En 1998, ante 40.000 personas, se presentaron en el ciclo Buenos Aires Vivo junto a Las Pelotas. Y ese mismo año salió su disco La Paciencia de la Araña. Este que llevaba el tema Avanti Morocha. Ese es bueno, bien conocido y ahora tiene como una connotación medio, ¿no? De política. Ah, ¿sí? Y lo ponían siempre cuando pasaba Cristina Kirchner. Ah, mire. Ponían a Avanti Morochi y quedó como medio marcado, ¿no? A mí me pasa, son de esos temas que me parece ya los componen para que lo canten las hinchadas. Pero bueno, si a la gente le gusta, ¿vos que decís? Sean felices, sí. No me haga reír que toso. Al año siguiente dedican... Se lo hizo editan Natalia Oreiro ese. Avanti Morocha. Ah, sí, estuvo. Natalia Oreiro. Ah, estuvo con Natalia Oreiro. Le arrimó el bochín a Natalia Oreiro. Él lo divulgaba y ella lo negaba. ¿Ah, sí? Sí. Mire usted. Y él le hizo ese tema que está prohibido poner en el barrio de Natalia Oreiro. O sea, él le decía cosas y lo decía que estaba con ella y ella dijo que no. Alguna noche o varias noches de naufragio de las que él se ocupó que supieran los medios y ella lo negó siempre. Y bueno. Eso decían las revistas. Y bueno, pero está bien. ¿Para qué tiene que andar de credibilidad hablando? Del chisme, 85%. Ah, eso es como la crónica que te pone eso. La revista paparazzi. Sí, que te pone la credibilidad. Hay algunos que dicen 30%, ¿y para qué lo escribís? Yo voy al dentista para leer la revista que pone ahí. Pone la paparazzi y otra así. Va al dentista solo para eso. Me voy a comprar esa revista, imagínese. Un tipo como yo que llegó hasta segundo año. Ah, hasta segundo año. Ah, mire usted. Bueno, después al año siguiente hicieron un vivo en Obras y sacaron el CD. Comenzó el tercer milenio y en el año 2000 surge Fulanos de Nadie, uno de sus mejores trabajos, que cuenta con la colaboración de Pedro Aznar en los arreglos corales. Al año siguiente sale una reedición que incluye otro Jueves Cobarde compuesto y grabado junto a Joaquín Sabina. ¡Epa! Así que todo esto... ¿Lo logró? ¿Quién? ¿Joaquín Sabina o ellos? No, ellos. Así que todo esto daba con que ahora vuelven el 22 de junio, para ser exactos, en el Malvinas Argentina. Mire usted. Así que las entradas se van a lanzar la semana que viene y el que me quiera acompañar, pues la tía Nati por ahora va sola. Pero va. Así que el que me quiera acompañar, que llame a la radio. Bueno, usted que ya que presentó mal el primer tema, ¿quiere presentar? No lo presenté mal. Yo pensé que estaba eso y yo tengo anotado aquí eso. Así que tenemos todos atrás y Dios de nueve, muy bien, me dice Lechu que sí, ahora sí me saco las ganas de presentar Todos Atrás y Dios de Nueve. No te rascas.

sacar haciendo a la luz. Y aquí tenemos, por obra y gracia de la tía Nati, ustedes saben que recluta jóvenes. Yo recluto jóvenes. Sí, sí, sí. Viejos sí. También, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, yo recluto todo. Recluta, cierto. Como el flautista de Hamelin. Te va por ahí saltando y claro, la gente voy salticando y la gente me va siguiendo. Como Forrest Gump cuando va corriendo, que de repente van corriendo todo atrás. Bueno, run, igual. Nati, run. Claro. Bueno, pero tenemos a el cantante. Sí, era importante. El baterista lo dejé ahí. Dije, vos quedate acá. No, es que a veces realmente, sí, a veces nos ha traído al de la pandereta, por ejemplo. Nos trae al de la armónica. ¿Qué? Bueno, pero está bien. Son protagonistas también. El baterista mucho no vale porque uno no sabe, porque no se ve el baterista. Claro, sí, por eso, no se ve. El baterista está allá atrás, le pueden traer a cualquiera. Es más, a Ringo Starr en el primer disco de los Beatles, él dijo, no me dejaron tocar a mí porque no le salía el redoble y le dieron unas maracas. Estaba totalmente acomplejado cuando fue la primera grabación. Y después sí, lo dejaron tocar, pero él pensaba un costado y decía, qué mentira que es esto de los discos, pensaba el pobre Ringo Starr. Mario, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias no, por esperarme también. Me sí, bueno, de eso hablé después con la señora acá, que va a tener un par de cositas que hacer, porque estamos muy nerviosos. Porque lo voy a ir a buscar, porque voy a estar perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparte, desde hacer me está diciendo, yo voy a estar 5 menos 10 porque vienen los músicos. Bueno, Nati, está bien. No, pero yo voy a estar 5 menos 10 porque... Y llegó 5 menos 10. Sí, sí, la teoría estaba bien. La teoría funciona. Claro, sí, sí. Lo que no funciona es el transporte público, ¿no? El embotellamiento, los colectivos y todo eso, como que... El embotellamiento es terrible. Yo hoy salí 45 minutos antes y en moto. Y estoy ya... ¿Cuánto estoy? 50 cuadras. No estoy lejos. No es de La Rioja a San Miguel de Tucumán. Claro, y en moto de San Cristóbal siempre se hace más sí, pero a veces ágil. No te dejan ni pasar. No, pero a veces no te dejan. Y cuando te venís metiendo así, bom, bom, bom, bom, como un campeón, desembocás justo en uno de esos corralitos que hace la policía, que te dicen, hola, mi amigo, venga para acá. Vamos a revisar los papeles. Claro, a usted no le conviene. Sí. Cantante de Santo Placard. Así es. ¿Te puedo hacer una pregunta? Que no hacemos nunca. Ajá. ¿De dónde viene Santo Placar? ¿Algo de Narnia? ¿De que alguien salió del placar? Nadie. ¿Que guardaban algo en ese placar que les gustaba mucho? Era muy santo. Eso de Narnia no, nos lo han dicho. ¿Sí? No tiene un significado en sí. Nos gustaba el nombre. Esas dos palabras unidas, Santo Placar, nos parecía que estaban buenas como nombre. Lo habíamos visto en una remera. Mi hermano se dedica a hacer remeras, dibujos, qué sé yo, y había hecho una remera que decía eso. Entonces nos causó simpatía, dijimos, el día que tengamos una banda le ponemos Santo Placar. Ese día llegó y teníamos que cumplir con la palabra y sí, quedó. Y pero quedó lindo, a mí me gusta. Es después, lindo. ¿Qué? ¿Usted es letrista también de la banda? Sí. ¿Hay algo, una diferencia entre la poesía y la letra? Uh-huh. En que, ¿cómo lo puedo decir? La letra tiene que tener un efecto más, desde lo sonoro, más visual. Es como que plum, es un sonido. Uh-huh. La poesía es poesía. La poesía tiene el sonido, la cadencia, la profundidad. Claro. Pero la letra tiene que tener algo, ¿no? Que qué sé yo. Por eso por ahí tipos que uno no se lo esperaba, dice, para mí Juanse es un buen letrista, porque el tipo hace a veces frases que no dicen nada, pero que quedan perfectas en un rock and roll. Que pegan. Claro. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Tienen ese tipo de síntesis, ¿no? Exacto, esa síntesis. Es así prolijísima. Pero no le queda a todos igual. ¿Viste que eso es raro? No, hay tipos que son malos. Iván Noble es un buen letrista. A mí no me gusta. Musicalmente me aburre, me aplasta la cabeza. Y el 22 de junio nos vamos a ir a ver a Los Caballeros de la Quema. Sí, probablemente. El retorno. Claro. El otro día, eso que decís vos, sí. Creo que se cumplieron 20 años del Honestidad Brutal. Ajá. Entonces repasaban, en una radio, no me acuerdo, repasaban temas de ese disco. Y una de las apreciaciones que hacían es que muchas canciones solo Calamaro puede cantarla de cierta manera o armar la frase de cierta manera. Digamos, si vos se lo pones a otro, quizás no tiene esa misma. Sí, ¿cómo se llama el disco doble que sacó de Calamaro? Que grabaciones tiene, encontradas. Que tiene temas pequeños como el de Maradona. Que Honestidad Brutal es el que tiene. Bueno, claro, es doble. es el doble, que hay un montón de canciones que es verdad, solo es para Calamaro. O sea, claro, lo canta otro y dice, ¿qué está cantando este? Exacto. No vamos a decir malas palabras porque está prohibido. Hoy tengo que poner una moneda por cada mala palabra. Está sugerido. Está sugerido que una moneda cada mala palabra. Hay malas palabras en todos lados. Uno prende el otro día vi un candidato a presidencia diciendo, a mí no me van a venir a romper los huevos. Decís, pará, sos el candidato a presidente. Un poquito. ¿Qué le vas a pedir a los pibes del colegio entonces? Claro. ¿Qué autoridad? No sé, me parece una cosa así. Bueno. Como que la mala palabra hay que guardarla como quien guarda una navaja. ¿No? Bien enfundadita. Bien afiladita, cosa que cuando la sacás... Se terminó. Claro. Bueno, voy a empezar a guardar, porque yo hablo mucha mala palabra. Me parece que voy a hacer lo de los Simpsons, que tiene el frasquito cada mala palabra, claro. Plata. Sí, sí, voy de vacaciones. Claro. Un buen ahorro. Y bueno, entonces pues, me parece que por ahí este Santo Placar puede tener algo de eso, del buen sonido. Recién hablábamos de los Beatles. Uh-huh. ¿Beatle qué quiere decir? Viene de Beatle, es escarabajo. Uh-huh. Además sí. Que le cambiaron beat para que fuera como los escarabitajos. Claro. Es una estupidez el nombre. O sea, es el nombre de un grupo adolescente claro. Para bailar. Pero los tipos así grabaron el álbum blanco y todavía eran los escarabitajos. Y cambiaron la música. Claro, claro, entendemos claro. Las grandes obras de los escarabitajos. Es claro. Que los nombres es eso. Los nombres y las letras y todo tienen que ser pegadizos. Y Santo Placar, la verdad que a mí me quedó desde el primer día que, mirá, qué bueno. Que lo vi, me quedó. Claro. Así que, y me gustó. ¿Cuánto hace que se formaron? 8 años. Año 2010. Septiembre de 2010 fue nuestro primer ensayo. El 11 de septiembre. Sí, el 11 de septiembre. en una salita ahí de San Miguel. El que hoy es... Los dos guitarristas y el bajo de que hoy forma Santo Placar tenían otra banda, Delta, se llamaba esa banda. Hacían covers divididos, alguno no te va a gustar, recuerdo. Y me habían invitado a mí a hacer algún coro. Había un cantante, el guitarrista cantaba. Y enseguida me pidieron si quería formar parte, ser el cantante. Dije que sí, pero duró un ensayo esa banda. Se disolvió y ahí armamos Santo Placar con otros amigos míos del barrio. Somos todo el mismo barrio. Entonces ahí la banda, del minuto cero, se inició, se fundó. Claro. Uno de mis mejores amigos, Fabián, dijo, bueno, yo quiero tocar el trombón. Fue y se compró un trombón para pertenecer y aprender de cero, porque él se compró un trombón sin agarrar en su vida, ni sabiendo cómo se armaba. Como la semana pasada. Estábamos con o el hace tema dos semanas. Que estábamos trombón anda sobrevolando porque, Feria Americana. ¿Cómo empezaste? Trombones, vamos a poner. ¿Cómo empezaste a tocar el trombón? Le preguntamos. Y dice, no sé, me levanté y dije, quiero tocar el trombón. Y claro. Se lo pedí prestado a alguien. Él no lo había comprado. Ese no había él hecho la tarea. Pero fue así. Y el trompeta lo mismo. Amigo mío, Mauri, dijo, bueno, yo entonces soy el trompetista. Y le prestaron a él una trompeta. Ahí va. Así arrancó. Y bueno, a mí con el correr de los años lo que veo es que los instrumentos de viento son los más difíciles. Por la técnica y etcétera. Y ellos crecieron un montón. De cero, hoy están tocando. Claro, primero hay que saber soplar el, claro. El instrumento. La bueno, respiración. Los primeros ensayos era... Le bajaba la presión de tanto soplar. Sí, sí. Bueno, tiene un esfuerzo Santo Placar. Sí, claro. Yo, claro. En años de hipismo, pero de hipismo, yo he estado en el hipismo extremo, nunca pude hacer sonar un dichubidú. Yo no pude hacer sonar una caño, quena. ¿Viste? No. Sí. El dichubidú. Sí, un registro grave. Sí. Sí. O sea, que ahí también, pero mi amigo, el negro, todos a mi alrededor tocaban el dichubidú. Bueno, pero ese también así que al final es hacía con la voz también. No, es el didgeridoo. Es lo ese que es largo. Sí, sí. Claro. Pero sí. No es con la voz, es la forma de soplar. Es una resonancia, no interviene la garganta, supuestamente. Pero está bueno. Para nada. Cuando suena, está bueno, pero es verdad. Yo, escuchando a Santo Placar, noté dos líneas musicales bien definidas. A ver. Una con viento, que tiene que ver con algo que después quería que charlemos con vos, que va para el lado del ska. Sí. Y otra sin vientos y con teclado que va para el lado del rock psicodélico de fines de los 60. Mirá qué bien, qué fenómeno, es un fenómeno. No. Porque David, el tecladista, es un loco de los sintes, del Hammond. Y analógico suena analógico. Y le copa, él cada vez, las últimas veces que vino Deep Purple fue a verlo porque busca ese sonido. Sí, sí. Medio setentoso. Y ¿viste? Más atrás, Jefferson Airplane, así de las bandas. O sea que si vos lo escuchaste, él se va a poner feliz. Que, ¿está escuchando? Decile que... Seguro que está escuchando. Le mandamos un saludo, debe estar feliz llorando. Pero que además está buenísimo. Esos temas están muy buenos porque arrancan con una cosa country en guitarra. Claro. Con unos lindos arpegios. Claro. Y se van electrificando de a poco. Claro. Y después, y ya cuando entran los teclados, es como que se va todo a la... Exacto. Pegó la pepa. Dicen la... claro. Cuando empezó el tema pegó. Y la otra línea, sí, es una que yo con ella hablábamos ayer. Decíamos, hay como un surgimiento de una música progresiva popular. Mira qué bueno, mira qué bueno. ¿No? Que tiene que ver con el ska, pero que se está amilongando. Como que el ska se cruzó con la murga. Claro. Y está como más picadito. Y muchos vientos atrás. Que es medio taranteloso, además, porque sí, me recuerda más a Italia que a Francia. Ah, qué bueno, sí. ¿No? Eso salió casi naturalmente, ninguno lo pensó de ese modo. Uh-huh. El híbrido, tanto en los gustos musicales de cada uno, como en lo que cada uno tocaba, te digo, nosotros arrancamos de cero, entonces no es que cada uno venía con alguna escuela musical. Claro. Se fueron formando a lo largo de, claro, de la banda. Y el arreglo de Caños siempre fue un arreglo, unas frases al unísono, ¿viste? Donde los tres, porque hay, ¿sí?, trompeta, trombón, sí, y saxo. Sí, sí. Es cierto. Vayan al unísono, y sumaban mucho en los momentos de ska, esto que decís vos, y había algo también medio arrabalero, pero todo fue como... Y las guitarras son muy pop, muy cerradas, tienen una distorsión bien cerrada. Claro, ¿no? Ahora en este disco estamos buscando rockear más, viste, que se abra más, que haya más presencia de violas. Igual tiene mucho, la rítmica tiene muy buen gusto. Está muy bien la guitarra, la bueno, rítmica de las guitarras está qué bueno, buena. Sí. Bueno, durante un tiempo Santo Placar inició con los dos guitarristas que hoy forman parte. Pero en el medio hubo un impasse, uno se fue, ahora retomó. Y ayer justo fuimos a ensayar por nuestro barrio a una salita que se llama La Espiral del Colo, un amigo nuestro, que ellos tienen una banda de... Esto es en San Miguel, te estoy diciendo. Sí, sí. Ellos tenían una banda histórica de allá, del barrio de San Miguel. Yo me crié en José Cepaz, mi hermana vive en San Miguel. Entonces te ubicás, tipo Cruce Castelar, Calle 1. El Atlético San Miguel. Claro. Bueno, ellos para que vea que conozco la zona. Claro, sí, sí. Ellos tuvieron su banda, que Caracoles, que son de allá, y con ellos pegamos onda. Ayer fuimos a la sala de ellos y estábamos hablando de esto, los guitarristas, lo bien que se entienden. Es como... Se da como esta cosa del equipo de fútbol cuando luego de jugar se empiezan a entender de memoria y... Que tocan, los dos tocan cosas distintas pero que tienen exactamente que ver con el otro. Y ellos tuvieron su primera etapa donde tuvieron que curtirse un poco, entenderse ellos, los volúmenes, la comunicación, quién hace tal solo, quién arregla. Los mejores momentos de Keith Richards y Ron Hood tienen eso, ¿no? Claro. La comunicación entre ellos, porque Mick Taylor, por ejemplo, era un guitarrista superior, pero tocaba solo. Claro. En cambio, con Ron Hood, Richard se encontró a claro. La gamba. De hecho, hay como una entrevista de ellos ahí que hablan que se chicanean un poco quién es el mejor de los dos. Y Ron dice, yo soy el mejor, y Richard dice, no, yo soy el mejor. Lo único que sabemos es que los dos juntos somos los mejores. Hay una escena muy linda de un recital en que sube a tocar el guitarrista de AC/DC, Angus Young, pero ahora, o sea... Gordito, pelado, con un jean doblado hacia arriba, una chomba celeste. Y Richards y Hood salen corriendo y se esconden atrás de los amplificadores. Muy lindo lo que hacen. Lo ven aparecer y hacen ¡ah! Y salen los dos huyendo como dos cachorros. Está por ahí eso. Y bueno, ¿y entonces nos vas a cantar algo? Que sí, trajo la guitarra, no la trajiste de adorno. No. ¿Querés contarnos antes qué vas a cantar? Qué tenés ganas de cantar? Venía pensando qué canción, porque nosotros estamos en plena etapa de tercer disco. Sí. Y la idea es ir adelantando algo. Así que bueno, arranco con una de las nuevas. Exclusivo, Feria Americana, ¿no? Teníamos que decir eso. Exclusivo, Feria Americana. Un adelanto. Acá esta distancia está bien. Estamos bien, estamos bien. De hecho dice que está bien. Bueno, gracias. Ahí va. Esta canción se llama Otra vez Sopa. Bien. Bueno, pedacito. Va. Thank you. no va a ser tan fácil. Tengo que mirarme un poco más, andar echando culpas. Era una forma de actuar. Me río y lloro y hablo solo con auriculares. El sol está en tercera dimensión, empedrado Kramer. Descubro la silueta del vagón. Es mi efecto estar despierto. Es mi causa y voy sin pausa, porque no hay misterio, solo acción. El fuego de adentro es mi combustión. Falla y acierta mi corazón. Ya no preciso preocupación. No, no, no, ya no. Muy bien. Bravo, a ver, aplausos, por favor. Para Mario no tenemos los aplausos. Se fue la gente que aplaudía. Se nos vació la tribunita. Tenemos que aplaudir nosotros, dice Lechu. Ahí va. Mario, ayude. En vivo los aplausos. Mejor, mejor que sean en vivo. ¿Cuándo? ¿Es nuevo este tema? Sí, es salió... Nosotros el disco lo venimos armando desde mitad del año pasado. Hay un montón de ideas. Y ya tenemos unas 10 canciones armadas, la estructura definida, a esto me refiero. Y este es uno. Le pusimos otra vez sopa porque un poco la idea de la letra es... el título es el concepto de la canción, que, sí, que lo que dice es... Cada vez que vos te sentís con esa idea de otra vez sopa, es como... Bueno, ahí metete. Cuando vos decís otra vez sopa, es bueno, ahí metete a resolver ese quilombo. Claro. Y es un poco esa. Mirarlo de frente. Claro, claro. No. Metete ahí, atravesalo. Para no quejarte y decir otra vez sopa. Claro, para que sea la última vez. Claro. Pero eso es una cosa, ¿no? Es muy lindo porque es como... Uno tarda en aprender eso. Sí, obvio. Claro. Tiempo. O sea, hay cosas que las arrastras toda tu vida. Y hay vida. Cosas que reinciden y decís, ay, otra vez, pero si yo dije que iba a cambiar. Uno tiende, uno en vez de conocer el problema y resolverlo, trata de no cruzárselo más. Claro, claro. Pero claro, mientras no lo resuelvas, va a volver. Pero es como no cruzárselo más, es como hacer de cuenta que no ya está. Ya pasó, claro. Está ahí al claro. costado y no lo ves, y sí está. Que por un tiempo se va, porque claro. por un tiempo se tapan con otros problemas, porque siempre hay un problema claro. que resolver. Sí, sí. Pequeños o grandes, siempre... Si no hubiese total. Conflicto, es como la obra de teatro. Si no hay conflicto, no hay obra. Así que pero la vida pasa es eso. Con cosas tan elementales como con la guita. Es decir, ¿por qué no me alcanza la guita? Bueno, pero eso yo ya no lo quiero resolver. Yo ya digo, ya soy bueno, así. Bueno, pero ahí está. No, pero ya soy así. Es... Gasto, gasto, gasto, gasto. Y viene la tarjeta y gasto, gasto, gasto, gasto. Sí, pero eso te sirve hasta que te afecta a alguien que vos... Sí, bueno, todavía no tengo a alguien que me afecte. Tener. Bueno, cuando tenga a alguien y afecte, ahí se lo veremos. Déjeme comentar lo que quiero comentar. Mire cómo salta, ¿eh? Cómo salta la rana sola. Ahí no me haga resolver mis problemas. Yo no le estoy hablando a usted, le estoy hablando al universo. A la vida. Digo, si vos no tenés los cojones para mirar tus cuentas y ver por qué no llegás con la plata, entonces no le podés decir a nadie cómo tiene que vivir. Se lo digo a muchos de mis amigos socialistas. Digo, ¿qué clase de socialista sos que no le alcanza la guita? ¿Por qué le vas a decir a la gente cómo tiene que vivir si a vos no te alcanza? Nos lo decía Norman Brisky. Decía, el tipo que va a la villa a enseñar teatro tiene que tener guita para irse en taxi si quiere. Dice, pues si no, vos no le podés ir a enseñar nada a la gente si vos no podés resolver tus cuentas. De la Rúa, cuando cayó, nos querían convencer de que era honesto porque debía plata. No, si él tiene deudas. ¿Y qué me están diciendo? ¿Que tengo un presidente que debe plata? Bueno, pero ese paralelo después se dio con Macri, él no va a robar porque es millonario. Es una cosa medio parecida. Claro, no tiene nada que ver. O sea, yo quiero un tipo que se pueda hacer cargo de 40 millones de personas y decir, muchacho, vamos a hacer así, que a nadie le falte nada. ¿Qué problemón tener a cargo 40 y pico millones de personas? Y yo se lo digo porque, particularmente el tema del dinero, hubo una época en que yo trataba de quedarme sin plata porque era la única forma de no comprar más droga. Ah, ¿entiende? Porque a veces las cosas se complican también. Entonces, para no morirme tenía que quedarme sin guita. Y vivía y era un drogadicto pobre porque era la forma en que el tipo no se moría. Claro. Cuando dejé de drogarme, lo primero que me pasó fue que de pronto me sobraba la plata. Y dije, ah, miércoles, tengo plata. ¿Puedo comprar? Igual después saltó que, no sé, la sociedad detecta que no te estás drogando y algo pasa y volvés a quedarte sin un mango, aunque no te drogue, volvés a ser pobre. Pero hay un tema ahí con decir cuál es la dificultad entre lo que gano y lo que gasto, lo que gano y lo que gasto. ¿Por qué no quiero mirar ahí? ¿Por qué me angustia? En algún punto siempre atrás de todo está la vieja y cretina angustia. ¿Qué cretina? Pero a uno le cuesta mucho menos resolver otras cosas que una estupidez como la del sustento y vivir un poquito mejor. ¿Entiende lo que digo? Sí, yo vivo re bien. ¿Entiendo o no lo entiende? Yo entiendo muy bien y vivo muy bien. Y hablando de presidentes. Oh. ¿Qué va acá a decir? Lo traemos a Mario. No quiero hablar de política porque yo tengo una ideología y a mí nadie me va a hacer negar. Lo voy a votar a Alfredo Palacio. Bueno, hablando de presidente, teníamos una consigna para hoy. Porque yo soñé en la semana que era presidente. ¿Que vos eras presidente? Me habían elegido para presidente. Ajá. Y tenía un traje puesto. Sí. Porque decía, como al estilo así de las malas palabras, decía, si yo soy presidente me encaja una corbata, no me voy a tratar de ser un presidente canchero con onda, no, sos presidente. O sea, ponete una corbata. No, claro, me banco la corbata y no me voy de vacaciones. Exacto. Porque el país está en llamas, entonces no me voy a hacer el vivo. Al contrario, soy como el portero de un edificio gigante que se está quemando. Claro. Y me acuerdo que me decían, señor presidente, tiene que venir a decir el discurso. Y yo decía, sí, espere. Y andaba con un cuadernito anotando las leyes que iba a anunciar. Y decía, por ejemplo, bueno, remedios gratis para los jubilados ya. Uh-huh. Porque tengo a mi vieja jubilada y veo que ahora no le alcanzan los remedios. Decía, no hay ningún festejo, no tiramos una cañita voladora, no nos comemos un canapé hasta que no solucionemos el tema de la desnutrición infantil. Uh-huh. Y después decía, bueno, qué honesto que era en ese sueño. Bueno, es que me estaba re preocupado, no preocupado, estaba contento porque era presidente. Estaba chocho de la vida, pero al mismo tiempo estaba preocupado. Y después decía, los importadores y exportadores, bueno, los voy a hacer cagar de alguna manera porque esos son los que nos joden, pero no lo podemos joder demasiado porque son los... ¿Cuál sería su primera medida si mañana se despierta presidente? Pero lo que quieras, lo que quieras. Puede ser absurda, puede ser que se pueda cumplir. Mirá vos. Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, Mario. También puede equivocarse, total, están ahí, siempre tenemos a los militares, ¿no? Si claro, no pasa nada. Bueno, ahí, hablando de militares, saco toda la fuerza militar. Ninguna fuerza militar en el país, no hay guerra, no queremos guerra, no vamos a entrar en guerra. Entonces no necesitamos la fuerza militar. Campo de Mayo. Parque de diversión. Sí. Montañas rusas. Un centro deportivo, cultural. Bueno, eso es una propuesta. Hay países que no tienen fuerzas militares o que tienen muy poquita. Hay países que no la tienen. Japón es uno. Más murga, menos militares. Bueno, Japón no tenía fuerzas militares porque Estados Unidos se lo prohibió después de la guerra. Ah, ok. Ah, bueno, pero ahí estaba Estados Unidos en el medio. No, pero ¿qué pasó entonces? Que los japoneses con el presupuesto de los militares avanzaron en ciencia y lo dieron vuelta a Estados Unidos, lo pasaron por arriba. Lo pongas, si te dormiste, te sacan la media sin sacarte los zapatos. usted me cuida. Bueno, yo entonces gasto plata en otra cosa. Claro. Yo cuando vuelvo a San Miguel, me toca a veces pasar por Campo de Mayo, claro. O sea, por Ruta 8, 202. Sí, sí. Y la otra vez mi hija me preguntó por qué... ¿Qué hacen los militares? Y no supe bien qué contestar. No, la verdad es que no, ni me acuerdo qué le contesté. Te estoy pidiendo que me ayudes. ¿Qué hacen los militares en Encina? Usted que sabe tanto. Hoy. Claro, pongámonos. ¿Cuál es el resguardo rol de las fronteras? ¿Sabes por qué? Perdóname. Porque había sido lo del 2 de abril. Ella leyó el 2 de abril, entonces charlamos un poco de eso. Y pensaba que, bueno, se ve que lo habló en la escuela. Pibes muy jóvenes yendo a una guerra, ¿por qué? Me preguntaba por mi viejo que había ido a la colimba, y por qué le tocó. Entonces, de golpe era una charla donde tenía que contarle un montón de cosas y no sabía cómo carajo ordenarla y de qué manera podía hacer que llegara a explicarle. Es un tema complejo, porque yo de corazón estoy de acuerdo con la gente que dice no necesitamos Fuerzas Armadas. Y si fuera presidente, desde lo pragmático diría, pero ¿qué pasa si algún país vecino se rechifla y nos invade para sacarnos un territorio, una salida al mar? ¿Qué pasa si no tenemos una incursión narco desde el norte tan fuerte que no la... ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Claro. Eso, sea, no todo pasar. Lo va a resolver la policía. No. Entonces son preguntas, o sea, decir, porque también está la variante de un ejército del pueblo. Que es claro. Aquella canción de Víctor Heredia, ¿no? Uh-huh. Aquellos soldaditos de plomo. Claro. Pero ¿de qué pueblo? ¿Quién define qué es el pueblo? ¿En qué momento el ejército deja de ser del pueblo y empieza a tirar para adentro? Yo siempre dije que los gendarmes de la Patagonia, el problema es que, como hay viento tan fuerte, se ve que le dio vuelta a los rifles y ahora en vez de resguardar las fronteras para afuera, están tirando para adentro. Sí. Y le pegan a los indios, ¿no? Claro. O sea que es una cosa, pero es un tema complejo, así claro. mismo. El hecho de que hagan falta fuerzas militares significa que la humanidad ha fracasado, en cierto sentido. Y digamos, tanto chamuyo y tanta cosa y tanta ley que nos imponen, pero todavía no tenemos que cuidar a los tiros entre nosotros. Si eso pasara, vos hiciste el ejemplo de, bueno, suponemos que retiramos la fuerza militar de este país. Entonces corremos el riesgo de alguna invasión de un país vecino sí. o algo de los narcos. Extraterrestre. Digo, pero... Si pasara hoy, nuestra defensa hace agua. Sí, con un rifle de cevita, creo que no sé. Por qué eso, claro. Claro. Claro. Con un par de huevos. Aviones algo. No hay ya. Claro. Y bueno, ya está. Ya está casi retirado todo. O sea, el hombre en el tercer milenio todavía se sigue amenazando con piedras. Claro. ¿No? Porque esa es otra de las cuestiones. Uh-huh. Pero es una propuesta, bueno, esa es una propuesta de un presidente patapúfete, claro, claro. Después vamos a ir diciendo todas las que nos fueron comentando en el Facebook. Sí, sí, sí. Ayer está ahí llegaron, comentando la gente. Propuestas. Llegaron muchas propuestas. ¿Y usted, Nati, cuál sería su primera medida? Yo le había dicho una medio absurda, por eso decía que podía ser algo que no tenga que ver con la primera medida en sí, lo que quiere todo el mundo, que, por ejemplo, las escuelas, las universidades, que se abran más escuelas, que se abran más universidades, pero eso sería más en lo terrenal. Vamos a hablar a lo absurdo que se puede hablar, lo absurdo. Díganos usted cuál sería la propuesta, dímese y dígala y aguántese la consecuencia. Yo quiero que haya multas para aquel transeúnte que esté dentro del colectivo y se ponga en el medio y no deje pasar y está todo vacío atrás. Que haya una multa, porque cuando te toca en el bolsillo, respetás. No, eso no sirve para nada. Hay que meterlo preso. Bueno, pero ese es otro presidente. En una jaula en la Plaza de Mayo y que la gente pueda pasar y escupirlo. No, bueno, tampoco tanto. Que aprenda pagando, hay que ¿no? Porque cuando nos toca en el bolsillo como que respetamos un poquito más. Claro. De a 40 en celdas para 15. Ahí, apretate ahí. A ver, ¿te gusta estar claro, apretado? Te gusta estar apretado. Y después le sacudí la jaula encima. Pero aparte... O sea, 2 horas vienen unos soldados. Ahí tenés, para eso sirven los soldados. Levantan la jaula y la zangoletean para todos lados. Pero la multa tiene que ser porque la reacción... ¿no? Porque a veces vos pedís permiso y te dicen disculpame, te dejan pasar. Pero a veces vos pedís permiso y te miran como diciendo ¿a dónde querés ir? Y están ahí en el medio. Y claro. Atrás vos ves todo vacío y decís ¿por qué no te mueves? Claro, bueno, y me pone mal. El Prometeo de la Puerta del Bondi, que te haces en la estatua, el coloso de aparte Roda. Aparte le decís mal, ¿viste? Baja, como mirándolo mal, y me diciendo baja, no. ¿Y qué hace acá? Córrase, quiero bajar. Pero bueno, haría eso. Andaría la multa limpia. Yo iría, lo primero sería lo de los jubilados, así no le tengo que comprar los remedios a mi vieja mamá, ¿viste? Espero que no me estés escuchando, igual no pasa nada, vos decime cuando te sientas mal que los remedios te los compramos, aparecen los remedios. Claro. Pero bueno, si yo llego a ser presidente, quédate tranquilo. Ahí va a estar más barato. Gracias. Claro. Bueno, ¿otra canción? Sí, cómo no. No sigamos hablando pavadas porque exclusivo de Feria Americana. Bueno, tenía ganas de hacer una se llama, es del segundo disco nuestro. La canción se llama Mr. Pequeño. Ahí va. Pequeño. Mr. Pequeño. Bueno, voy. Venga. Cobarde, cagón, hijo de profesión, sucio y lamentable, la soberbia se le cae. No siente vergüenza, porque nunca piensa, escapista como el mejor, la ocasión hace al ladrón y se va, siempre se va, ¿a dónde va? Miseria de humanidad, esa es su nacionalidad, es un experto en manipular, siempre da lástima para lastimar, la imagen, el vil metal, son sus valores, son como su pan. Señor gusano, dice su legajo, un estratega del golpe bajo. Es que no, no sabes qué hacer cuando te hablan de igual a igual, que siempre vas corriendo la cara, nunca podés sostener la mirada. Se cree un semidios, nunca escucha ninguna opinión. Él siempre acusa, no hay más remedio. Total, el fin justifica los medios. De palabra te puede tragar, está subido a un pedestal y va negando a los demás, porque muy poco le puedes importar. Es que no, no sabes qué hacer cuando te hablan de igual a igual, que siempre vas corriendo la cara, nunca podés sostener la mirada, cagón. Muy bien, ahora sí, los aplausos nuestros. Llegó la gente. Salió la gente del placar. Estaban metidos adentro. Fíjese qué delicadeza que tiene él para usar las malas palabras, ¿eh? Sí, bueno, pero el verso también final aterriza con nunca podés sostener la mirada, cagón. Hay que decirlo así, cagón. Queda mejor. Claro, medio musical la palabra. Claro, están diciendo acá a los oyentes que este vago, dice, canta bien. Ah, gracias. Y mandame un saludo, ¿eh? Porque es que la gente manguea saludo a lo loco, ¿eh? Sí, saludalo. Bueno, le mandamos un saludo a Martín de Santa Fe, que nos está escuchando. Martín desde Santa Santa Fe nos está escuchando. Y llamó. Sí, sí, sí. Creo que es el primero que nos llama. Que no nos llamó, está mandando un mensaje en WhatsApp. Bueno, tampoco, Martín, le pongamos yo te banco, tanto. Yo te banco, Martín, sos nuestro primero. Pero dijo, este vago canta bien. Bien. Bueno, Martín dijo. Sí, Martín. Bueno, le mando un abrazo a Martín. Muchísimas. Ahí va. Está bien. Uno de los detalles de la banda es que en los temas sonás medio jagueriano, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, una voz rasposa. Ajá. Bien plantada. Bueno, que complementa bien con todo el entorno. Bueno, le saca, bueno, le saca formalidad, lo pone en un lugar, le da un toque callejero. Claro, digamos, yo cuando arranqué cantaba imitando a Ciro de Los Piojos, porque, ajá, a mí me gustaban mucho Los Piojos, y hasta ese momento lo único que tenía en el oído por cantar emulando esa voz era nada, y después en las clases de canto, encontrando la voz, qué sé yo. Sí, fui buscando mi timbre, mi color. Sí, claro. Y pude. Mi profe de canto me dice esto: la voz está enganchada. Yo estoy haciendo un laburo para ubicarla, para colocarla, que ese es mi trabajo, ¿viste? Pero claro, mientras tanto, tiene esa cosa de rock de estar como rasposa, esto que decís vos, sí, sí, sí, esa sí, arena, sí, que se escucha. Pero se escucha bien, digo, no te matás la garganta. No. Que la haces resonar acá, ¿no? En verdad es. Acá se me estaba señalando con la nariz, claro, porque claro, se olvida que no nos. A los actores nos enseñan a usar los resonadores que están como en los pómulos, nariz y frente. Claro. En este caso, la técnica no es justamente no por la nariz, sino colocar la voz bien por atrás, como si la direccionaras a la nuca, por ejemplo. Ah, mira. En vez de que salga acá adelante. Claro, en vez de proyectarla, mandás para adentro. Arriba y adentro, sí. Y la técnica que estoy haciendo, básicamente lo que laburo es para nunca quedarme sin voz, ¿viste? Claro. Para poder sostener el caudal. Y hay que cantar un recital entero. Claro, sí. ¿Se disfruta cantar, Mario? Hay veces que no. Yo disfruto siempre de lo que hago. Sí. Y en diferentes etapas, cuando digo hay veces que no, es. Me ha pasado muchas veces de salir a cantar y sentir como estar más pendiente del que te está mirando que lo que vos estás haciendo cuando subís. Pero pasa, creo que pasan todas las expresiones artísticas. A mí, yo disfruto muchísimo bailar murga, pero a veces estás más pendiente de no sé, de que te está mirando, no equivocarte y te equivocás. Claro. Y el cuerpo no es del todo de uno. Parece que el cuerpo en un punto toma sus propias decisiones. Sí. ¿No? Exacto. No sé por qué pasa eso, pero a veces pasa. Y, es verdad. A mí me pasó eso, pero me pasó con los títeres. Después de un día levantar los títeres y que se me quedaran las manos rígidas. Claro. Y decir, muévanse, no puedo, porque la atención se te fue ahí. Claro. Me pasó tocando un conciertito de piano como alumno. Yo hice 2 años de piano y llegué a tocar. Y también que no sabes si te va a salir bien. Claro. Te pones nervioso. Positivamente no sabes. Son los nervios, me parece. Sí, son nervios y también es... después me pasó muchas veces cuando hicimos algunos shows que eran más largos en la lista. En general, las bandas tocan un set de 40, 45 minutos. Y cuando te das la posibilidad de producir tu fecha y tocar un poco más, sí me pasó que los primeros temas estaban un poco más tensos hasta que vas descontracturando el cuerpo, lo moves más livianamente. Para eso lo que nosotros... Y se entibia el instrumento, sí, también. Sí, entra, claro. En régimen, como se dice en las máquinas. La máquina entra en régimen. Claro. Arranca, traca, traca, traca, como nuestro tractor, ¿viste? Sí. Claro. ¿No? La vuelta que le encontramos es hacer un poco de ejercicio antes de subir al escenario. Ah, qué bueno. Elongar un poco, saltar, liberar, descargar esa energía, la musculatura, moverla, ¿viste? Ya preparar. Porque si no entras, y todo eso te pasa cuando estás cantando. Claro. Y a mí me parece que cualquiera que lo de abajo puede percibir eso. A mí me da sensación. Capaz que hay gente que no, pero en general yo pienso que eso se nota. Cuando alguien está tenso arriba, haciendo, actuando, o cantando, tocando un instrumento o bailando, como dice ella, me parece que eso se puede percibir, creo. Claro, que tengo que hacer. Depende si estás atento o no a eso. Claro. Porque también a veces vos vas a un recital, hablo como la persona que te va a ver y no voy a estar pendiente de qué te está pasando. Estoy pendiente de lo que está sonando. Perfecto. Menos que sea reconocida tuya y sepa que, mira, está nervioso hoy Mario. Básicamente yo a veces pienso que uno es un tarado. A mí me ha pasado en actuando. ¿Usted piensa eso? Usted me vio en ataúdes, que éramos 4 muertos, sí, a cada cual dentro de su ataúd y era toda la obra una pelea de ataúd y ataúd, y a veces me distraía y de pronto mi compañera hacía un chiste o decía algo y yo me reía dentro del ataúd y era la única risa que se escuchaba en el teatro. Que eso no te puede estar pasando. No. Claro, que adentro ¡juá, juá, juá! Claro. Y me quedaba así callado. Bueno, a nosotros lo que nos viene pasando mucho es salir a tocar y que haya 4 personas. Esto nos viene pasando. Realmente asumimos el ejercicio de ir a tocar y que eso no pese. No, y, claro. Y realmente no pesa, pero es primero el encontronazo es bueno, la sala vacía. O sea, pasa y también es un ejercicio que tiene que hacer uno individualmente, porque me ha pasado de con la murga bailar en, no sé, en la Avenida Boedo para muchísimas personas, muchísimas. Claro. Y me ha pasado ir a un centro cultural o algún barrio un poco más... No tan convocante como Boedo, que claro, hay otra murga que te está viendo, que es la que viene atrás, y 5 personas. Claro. Y la verdad que yo lo disfruto de la misma manera. Bien. Pero eso es un ejercicio individual, porque tengo muchos compañeros de murga, muy cercanos también, que se quejan, que dicen, le estamos bailando. Claro. Loco, vos bailás murga, bailá. No importa si es para una persona. Total. Vos cantás, cantá. Exacto. Estás dando tu arte y no importa para cuántos. Ese es mi pensamiento. Totalmente. Pero creo que es un ejercicio individual eso. Sí. Es una decisión individual y también tiene que ver con el tiempo que te la hayas bancado así. También, ¿no? Entiendo. Yo soy un entusiasta. Yo soy de los que... Es más, con la última obra hicimos una función para una persona que después supimos que no hablaba castellano. Ajá. Que encima no entendió nada y el pobre tipo no se fue porque era el único espectador y todos le actuábamos a él mirándolo. Claro. El tipo sintió la necesidad de tener que quedarse. Che, me dio tristeza lo que está contando. Pero también está la función para muchísimas personas. El Japón del Sur creo que fue la máxima cantidad. No, también animé festivales, pero bueno, que te ven 15.000 personas. Y estás hablando y haces un chiste y escuchas... Sí. ¿No? Sí. Creo que hay que bancarse las dos y que la función para nadie es la que más enseña. Sí, totalmente. Porque te curtís. Claro, sí, te curtís. Y en este momento, además, no es culpa de los músicos o de los artistas. Estamos en un momento... complicado. Sí, claro, totalmente. Que la gente no es solo decir, no tengo la plata para la entrada. A veces por ahí, en realidad no es que no tenés la plata, no tenés el ánimo. Uh-huh. No, pero más allá digo de lo eso, que le está pasando a la gente, sí, ¿no? Sí, y la sensación pero de... a veces es gratis, porque pasa, pero también pensás, tengo que pagar la sube, tengo que tomar algo. Sí, claro. O sea, son cosas que van sumando, y hoy la sube no es 80 centavos, uh-huh. Hoy es 50 pesos y de vuelta. Claro. Entonces es ya 50 pesos, sí, sí. Ahí, más que llegás y algo te querés tomar, una coquita, una cervecita, claro. Algo, ¿entendés? Claro. Y es sí, un, sí, un dinero, y a veces... cuesta, pero hay que seguir bancando estas movidas. Y va a pasar, y ya va a pasar. Mario, una pregunta. Sí. Porque este es un programa un poquito orientado a los artistas emergentes y a los que quieren. Está buenísimo. ¿Cómo es tu historia como cantante? ¿Cómo te formaste como cantante? Porque está bueno que vos me decís que empezaste a estudiar y a ubicar, claro, tu voz. ¿Cómo fue eso para los pibes que están... para vos, pibe, que querés cantar y estás ahí, ah, que no sabés qué hacer, a los gritos pelados te quedas mudo a los 5 minutos, escuchalo al muchacho que él aprendió. Yo, mi familia muy musical, mis viejos, los dos, mi vieja, mi viejo, muy musical, muy variada la música, de chiquito, muy chiquito, lo que primero escuché y más me llamó la atención en cuanto a lo vocal son los Luthiers. Mi viejo escuchaba, entonces yo lo escuchaba y había, me sorprendió que el otro día la volví a escuchar. Yo tenía una chacarera que, si no fuera santiaguino que se llama, que hace un arreglo vocal espectacular. Claro, y yo aluciné con eso. Joda a los grupos tipo Opus 4, exacto, y esos grupos así. Y aluciné por, digo, cómo hacen los graves, cómo se mete el otro arriba, qué sé yo. Y lo imitaba de chiquito. ¿Atendemos, Lechu? Está espectacular. Lele, Luthiers, si no fuera esa chacarera de... Lechu es la mejor. Mientras tanto vamos a decir eso. Excelente. Sí, sí, muy bueno. Y después, por mi viejo, Beatles, a y, full. Y él era de la radio Aspen. Clavaban un tema, temazo, y bailaba. Y yo lo seguía en esa. Y mi vieja más rockera, más Doors, más Ramones, mucho el punk rock. Ah, recibiste una alimentación exquisita. Claro. Sí, el niño fue alimentado con ambrosía y néctar del Olimpo. Así es que, digamos, ninguno de ellos era músico de tocar, pero tremendo, tremendo recorrido en cómo escucha. Y yo me lo consumí todo y siempre quise cantar, siempre me atrajo la posibilidad de cantar. Y siempre canté. Pero en el secundario... habíamos hecho una bandita ahí de amigos y cantábamos algunas canciones de Los Piojos, qué sé yo. Y después pasó y a mí esa sensación de querer cantar me quedó, la tenía. Hasta que pudimos combinar con los Santo Placar y dije, bueno, acá. Y cuando se presentó la oportunidad, sí, es con toda. Claro, claro. Y a la misma vez que arranqué clase de canto. ¿Empezaste con clase de canto? Sí. ¿Con quién? Empecé... un método, una profe que se llama Vicky, método Rabine, que una genia, ella me, lo primero que aprendí es a escucharme, y el método básicamente lo que contempla es que el cuerpo al cantar tiene que estar en un estado de relajación total, muscular, vocal, y yo iba haciendo ese trabajo, pero le encuentro cierta contradicción. Digo, a mí nunca me pasó de estar totalmente relajado al momento de cantar. Hay ciertas tensiones que el cuerpo vive. Después pasé a otra técnica, que es la que estoy haciendo ahora, que es una antigua técnica italiana, algo así se llama, bel canto, que es... bel canto, claro. Bel canto, que ve las cuerdas vocales como un músculo más. Entonces hay que entrenarlo. Yo ahí voy a entrenar, no canto, yo ahí hago vocalización. ¿Y te hacen vocalizar todas las mañanas? Como es exigente... son tramos de ejercicios cortos pero súper intensos, sí, repetitivos. Y lo que empecé, yo hace 5 años estoy ahí ya. Y lo que empecé a darme cuenta es que enseguida logré un caudal, un volumen mayor, haciendo menos esfuerzo. Bueno, como todo cuerpo, como todo músculo que se ejercita, se recibe una tonicidad muscular, claro, que la ves enseguida en el ejercicio, digamos. Después yo hago otro laburo de afinación y eso lo hago más en el ensayo, con las teclas o de colocar la voz y encontrar la tonalidad perfecta. Claro, porque uno de los problemas primeros que me pasó es que las melodías, yo abandonaba los finales de la melodía. Podía cantar, pero el final era una cosa, no la completaba. Claro, más de vago que otra cosa. Más claro, de, claro, ya está, alargué, listo. Claro, canté la parte más saliente, bueno, lo último. Y bueno, después a revisar parte por parte, más detallista. Así que, y ahora el trabajo es ese, afinación de las notas y a mí lo que más me copa es la interpretación de las canciones. Bueno, a mí me pasó, yo empecé a estudiar piano porque estaba escribiendo comedias musicales con Daniel Berardi, que era un guitarrista y maestro de guitarristas, un tipo grosso, ajá, importante, ¿no? Sí. Y ahí entendí el infierno de la canción, porque es necesito una palabra de tres sílabas que acentúen la del medio. Claro, claro. Y ahí es cuando vos el decís, infierno no, de la canción. Claro, porque el mensaje, no, sí, eso ya está, pero ahora tenemos que hacer que la canción suene, porque el cantante no va a hacer lo que vos estás pensando que va a hacer, claro, va a hacer lo que se le cante, porque es cantante. Claro, sí, claro. Y me dijo, ponete a estudiar algo para poder leer una partitura, para señalársela bien a los cantantes. Era perfecto, un viejo sabio, ¿no? Sí, claro. El tipo. Y ahí me metí a estudiar piano y me enamoré de él. O sea, en el piano ves la creación del acorde y se te... Es muy gráfico. El piano es como lo primigenio, ¿entendés? Exacto. Claro, claro. Sí, sí, es muy gráfico. Después, vos ves la guitarra y ves el tono en el piano como se hace y decís, wow, claro. Claro, está clarísimo, claro. Y te dicen, y estos son los acordes que prohibían los monjes porque decían que eran del demonio, todas esas, ajá, cosas así. Mirá, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, es un laburo y el cantante además tiene que dosificar la energía que pone, ¿no? Totalmente. Porque si te tildaste, fue. Sí, sí, sí. A mí, no sé, en estos últimos años estuve mirando muchos videos de cantantes, tanto en el registro vocal como en lo visual, y uno de los que más me alucinó último es uno de Fito, que creo que es un DVD de él que lo hace en la calle, y canta Pétalo de Sal. Pero lo que más me alucina es la interpretación, cómo canta. Digo, qué atravesado que está ese tipo cuando canta. Digamos. Yo no sé si está actuando. Lo, ajá, que sí sé es que él lo que me está mostrando es que está atravesado por lo que está cantando. Digo. Claro, claro. Veo pocos cantantes de ese estilo. Yo no sé si es afina o qué sé yo, bueno, le debe suceder o debe tener algunos desarreglos vocales propios del desgaste o etcétera, no sé. Pero lo que más me impactó es esta interpretación que hace de su propia canción, digamos. Yo te voy, ¿puedo salir de programa e invitarlo a escuchar un tema desgarrador hablando de esto? A ver. Lechu, está ahí, hay algo de Goyeneche. Oh, no. De la banda de sonido de El Exilio de Gardel. Ajá. La letra el tema de Pino Solana. De Pino Solana. Eso, nos vamos a morir, ¿eh? Agárrense. Perfecto. Polaco Goyeneche nos canta Solo. Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos. Solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango pa' contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo. Bueno, escuchamos al polaco Goyeneche cantando Solo. ¿Qué te parece, Mario? No, es estremecedor desde ¿no? el primer... Y en esta época que ya los viejos tangueros no lo querían porque decían, ¿por qué sigue cantando mi viejo? Porque mi viejo era de esos tangueros de... Lo resistían porque decían, ¿por qué él de joven cantaba como Pavarotti, pero tango? Ajá. Y de grande se volvió más intérprete. Uh-huh. Eso es lo que claro. se dice, por lo sí. menos, ¿no? Claro, claro. Y los viejos, viste, decían, no, a ver, ya no tiene que cantar más. Yo prefiero que me digan por qué dejaste de cantar antes que me digan por qué seguís cantando. Decía, bueno, pero nunca había cantado. No, mi viejo había sido cantante. Alguien que no es cantante como yo, ¿no? Que no soy cantante. Bailarina. Bueno, pero no importa, voy a apreciar algo de eso que dicen, de intérprete, que a veces podés cantar con muchísima técnica, pero no lo sentís. Claro. Y no lo transmitís. Claro. El tema está también en transmitirlo, tampoco total. Como un perro, pero total. La transmisión del sentimiento y de lo que estás cantando es mucho más importante que la técnica. Pero bueno, eso desde ya. Pero estoy que... de acuerdo. Dale. Cantar es sagrado, ¿no? Cantar tiene una cosa medio sagrada. Sí, sí, sí, claro. Porque sos como un pájaro. Quiero claro. cantar, quiero hacen? Ser un pájaro. ¿Qué hacen los pájaros que uno quisiera hacer? Cantar y volar. Nada menos. Hacen todo lo que queremos hacer. Me voy a tatuar un pájaro, Lencina, ya lo decidí. Hacer, cantar y volar. Me voy a tatuar un pájaro, Lencina, ya está. Bueno, con ese contexto, con ese argumento. Yo le doy letra también, ¿no? Yo no le ayudo a Nati. Número 23, un pájaro. ¿Por qué? Porque quiero cantar y volar. Claro, lo que era el piste. Claro, perfecto. Es el lema. Sí, y como letrista, ¿influencias? De chico, hablo antes de los 20, quería escribir y nada de lo que escribía me parecía... que estaba bueno, ni siquiera, me parecía todo bastante choto. Entonces dejé pasar un poco, seguía escribiendo cosas, no en formato canción, y después cuando me puse a escribir más decidido, pero porque había un impulso ahí de querer decir algo, no me fijé demasiado en que sí me gustó mucho, por ejemplo, uno de los compositores que más me gusta de esta época, uno de los que más me gusta, más allá de lo polémico que es Cordera. El Pelado Cordera es muy polémico, hay cosas que no adhiero en absoluto, incluso repudio, pero hay creaciones en sus letras que me parecen alucinantes. Digo, habla algo del propio ser, pero sin ser un autorreferente, digamos, un yoico. Digo, no soy yo, sino algo que pasa que quizás sí, al entregarlo el otro lo tome como... Hay algo que mucha gente hace intuitivamente, que es mucho más sano que la actitud de condenar, ¿no? Lo que pasa es que ahora todos sabemos todo de todos. Sí, bueno, pero referido a eso, lo que yo quería decir es que a veces hay que poder separar lo artístico, porque estoy hablando del arte que hace Cordera y no lo que él es como persona. Creo que se separan las dos cosas. Un disco no tiene que ver con lo que es él, claro. Como persona, ¿no? Digo no yo. Tengo una opinión formada, la verdad, todavía no lo manejo. No, en serio. Son cosas que... Vos no podés seguir escuchando Cordera a partir de lo que pasó, decís. Cordera nunca me atrajo demasiado. Pero yo soy viejo, ya hay bandas que no les digo igual ahora. Callejeros y a Cordera ya no los escuché, digamos. Igual, digamos, claro. el que más me alucina por siempre y por los tiempos es Charly García. Claro. A mí, la primera canción que a mí me alucinó es Fantasy, que para mí la letra es... Es espectacular, es una síntesis, sí. Esto que decías vos antes, es una síntesis perfecta de un montón de sensaciones o percepciones, digo, están muy bien puestas en la canción, hay una magia ahí. Me y copa. Charly, bueno, pero Charly, como Charly, Spinetta, León Gieco, Porchetto, eran los músicos que tuvimos durante la dictadura militar, eran candiles, en esa época. Exactamente. En serio era importante, te mantenía con vida. Y vos, uno por eso le perdona todo después. Claro, exacto, te mantenía con vida, decís vos. Y a vos, digamos, en esta era, estos últimos años, donde acá no hay una dictadura deliberada, sí, o sostenida como tal, digo, pero hay un momento de oscuridad fuerte. No sé si se compara, yo no estuve en aquella época, pero la pregunta que te hago, digo, él te hacía sentir vivo, Charly. Sí. Hoy no está sucediendo eso, me da la sensación a mí. No hay quien tome la referencia de, no digo de oponerse por criticón, sino por decir algo interesante frente a lo que estamos viviendo. Por ahí masivamente no, pero yo te estoy escuchando a vos y acá en la radio estamos escuchando bandas que son grosas, que son importantes. Bien, buenísimo. Es eso. Sí, es cierto. Que por ahí no hubo un recambio en cuanto a que aparezca un Spinetta, un Charly García, ¿no? Esa banda, un Del Guercio. Bueno, pero estamos hablando también por eso mismo. Pero también de que están hay muchas las chicas. Las chicas están diciendo cosas grosas. Mismo Olivia está diciendo a pleno. Cosas que grosas. No tienen a pleno. Difusión. ¿No? Sí, a pleno. Hay muchos sí. que dicen cosas grosas que no tienen la claro. difusión necesaria. Estos días estuve descubriendo, pues yo soy retobado para escuchar. Yo escucho 20 años después todo. Claro. Artis Muño, por ejemplo. Ajá. Me gustó mucho. Dije, sí. Uy, mirá qué cosa. Encuentra unas sonoridades así. Ajá. Una cosa. Sí, hay una búsqueda y hay algo... Hay una búsqueda, sí, claro, sí. Lo que pasa es que a la vez... Pero eso fue siempre así. Uh-huh. Los medios, el aire está copado por el pop. Claro. El pop que es Lali, Tini, Miranda. Entonces eso. Pero siempre existió eso. El pop y el rock siempre fue como algo que estuvo en el aire siempre. Después están los diferentes públicos. Y en el freestyle también hay pibes que están diciendo cosas, que están, se están traduciendo. Encuentro que hay gente joven traduciéndose. Y las chicas están haciendo una movida muy importante. Sí. Me parece. Sí, sí, sí. Pero además acá estamos. Y la verdad que están pasando unas bandas que lo buenísimo. Estamos, yo creo que estamos bien de poesía. Bien. Ah, en ese bueno, sentido, bueno. Genial. Por ahí no de masividad comercial. Claro. Pero, claro. ¿Entendés? Vos tenés una banda y ya están grabando su segundo disco. Claro. Eso antes, si no venía CBS y te compraba, no lo grababa. Ajá. En cambio, ustedes todos tocan, uno tiene una computadora, otro consigue un micrófono claro. Y se ganan y se graban un disco. Es una buena época. En sí, ese sí. sentido, bien. Soy optimista. Bien, bien. Y las cosas que se perdieron, y bueno, y se perdieron como se quemó Notre Dame, porque algo hay que perder también. No hay que perder. Claro. Hay que perderse claro. Para encontrarse. Y las cosas que se habían descubierto y se descubrirán de nuevo. Claro. ¿Ves? Sí, sí. Se me cayó el micrófono. Cuidado, así. Cuidado, Lencina. Cuando, cuando me enfervoricé. Claro. Sí, claro. Pero digamos, un tipo con esta última letra, por ejemplo, que vos le estás apuntando a un. A mí me sonó como a un hippie con Osde, a un hippie chic, a un, o a alguien que está falseando su realidad. Claro. ¿Entendés? Y sí, total. Es un poquito lo que cantaba Morris con mucho menos encanto, empató, trabaja en una carnicería. Mm-hmm. Para mí está sobrevaluado Morris, pero que no se diga porque me van a linchar. Claro. Los de mi generación me van a matar. Bueno, se van a y está muy sobrevaluado. Ahí está el recambio. Claro. La gente joven ya lo toma con otra connotación y así va mutando la música y se sigue manteniendo viva. Claro, en cambio lo tuyo es de una fineza. ¿Entendés? Y una altura poética que está que es súper importante. Ah, bueno, qué bueno. ¿Vos cuántos años tenés? 35. Ah, ves, yo, te, es una persona yo lo trato grande. De joven. Esa persona qué bueno, grande. Qué bueno que me diste más joven. ¿Y cómo sigue Santo Placar? Ahora tenemos una fecha importante para nosotros en un ciclo que se hace en la Trastienda, el 12 de mayo. Ya participamos de esos ciclos. Se llama Promesa del Rock. La verdad que la banda lo que tiene que hacer ahí es laburar mucho para vender entradas, para costear el ciclo. Nosotros lo hacemos, producimos esa fecha pensando en que el lugar, puntualmente, la Trastienda está buenísimo es para, increíble. Ir, para ir a ver es una banda. Es increíble la Trastienda para ir a ver una banda. Es hermoso. La Trastienda es hermosa, entonces es un buen momento para ir a tocar. Más allá de esto de que la gente le está costando el mango y salir, es un buen momento para ir a tocar sí. y renovarse. Digamos. Ahí salimos con algunas canciones nuevas. Incluso vamos a presentar un video que grabamos este fin de semana pasado. La tía Nati va a ir. Le aviso, le cuento. ¿Y vas a ir vos también? Y voy a tratar. Yo lo quiero sacar, pero él está esto muy es ocupado. Que, la verdad, me vino como una época de trabajo así, porque yo bien. Laburo de escribir. Imagínate, genio ya sé que no soy un genio. Entonces imagínate lo que tengo que laburar para vivir de eso. Claro. Es que voy y digo, la Sinalefa. Y me hacen el depósito, me depositan $150,000. Qué bueno, le enseña su Sinalefa. Con no. Esta tiramos 3 años, vaya usted tranquilo. Escriba. Vaya hacia la estancia que nosotros con esto. No, yo escribo las 48 horas del día. Claro. En cualquier formato, película, claro. Documentales, guiones, publicidades, o sea, los pasacalles, los baños, pongo, me gusta tal cosa y pongo el celular. La Encina. Claro. Firma la Encina. Y estoy siempre. Alguien dijo una vez, muy sabio, dijo, cuando uno trabaja por su cuenta, o se muere de hambre o se muere de sueño. Yo estoy en la etapa de morirme de sueño. Claro. Todo el tiempo sueño con llegar a mi casa y acostarme. Claro. Y que pero no bueno, suene el teléfono. Entonces el 12 de mayo van a estar vamos, en la Trastienda. A, sí, ¿a qué sí. hora? Estamos citando 19 horas. Perfecto. Porque es un ciclo. Sí. La particularidad del ciclo es que compartimos el escenario con 3 bandas más. Y nadie eligió ningún puesto, digamos. Eso lo sabremos ese día. Entonces, claro. Que todo el mundo venga a las 7 y de paso se vea otras bandas que, sí, obvio, que están no, en la misma que claro. nosotros. Porque si te ponen horario, pasa eso. Che, ¿y vos a qué hora tocás? A las 11. Bueno, sé que los dice estoy ahí. Claro. Y no es así. Hay que ver a todas las bandas y apoyar todo claro. el ciclo. Y tranquilamente podemos ser los que abren, no lo sabemos. Bueno, nombre así. A todos los músicos de su banda. ¿Cómo que no? Los nombramos así, ¿no? Sí, por supuesto. Por favor, que nos están escuchando, le mandamos un besito. Sí, le mando un saludo, un abrazo a todos. En la batería está Augusto Di Carlo, a quien conocemos como Pitu. Augusto Pizzuti Carlos. Sí, ahí va. ¿Por qué en brasilero? Soy internacional. ¿Qué sabe si bueno, no nos está escuchando alguien en San Pablo? Si esto va por internet. Diga el otro que lo van a escuchar en San Pablo. Bueno, el director de la orquesta se llama... Un director. Se llama Gastón Suárez, que es el bajista. Gastón Suárez. Gastoncinho. Exacto. Dos violeros, uno es Javier Suárez. Violón. Javier Suárez. Y Maximiliano Streuli, el cabrito, le decimos cabrito. Un cabricinio, la segunda violón. El cabricho. las teclas, David Espíndola, teclas y acordeón. Teclas y acordeón, David Espíndola. Ah, bueno, ese ya es castellanizado. Ah, ya está. Listo. Ese es el Messi. Ese es el Messi del equipo. Ah, el, ¿sí? Sí, sí, sí. El, porque tiene la cara así, tiene medio porque cara. Se parece a Messi, que habla todo así, o porque. Y te vende lo que es, sea. Porque es genio. Te vende lo que vos quieras. Ah, no lo quieren a Messi ustedes. Sí, pero habla así, o sea, sí. Yo como lo sabemos requiero, que hoy justo pero... no nos va a escuchar, lo estamos gastando. Claro, no le pase el programa grabado. Claro. Y después el trío de caños, que es Edgardo, está en el saxo. El Cardiño. Trío de caño, ¿eh? Guarda con eso, los tríos de caño. Los recursos. Guarda el 12 de mayo con ese trío. Claro, el trombón Nicolás Caro y el trompetista Mauricio Jojot. El zurdito de la banda. ¿El zurdito de la banda? Sí, sí, cumplió sí. Con todos, no se olvidó nadie, ¿eh? No quiero no, que no. Haya ningún reclamo, estamos que todos, no me estamos nombraste todos. Y todo eso. Algo que nos haya quedado en el tintero que quiera decir, mensaje para la juventud, saludo a gente lejana o lo que a usted se le ocurra. Saludo a todos los que hoy nos están escuchando, que son varios, sabemos que están tomándose ese rato, algunos merendando o no, para escuchar a la banda, lo que tiene para contar la banda. La banda lo que tiene para contar es que está saliendo con su tercer disco, muy orgullosos de poder hacerlo, de darnos esa oportunidad. Vamos a grabarlo para más o menos para las vacaciones de invierno, en el estudio de Los Capanga. Así que nos vamos a ir para el sur, para Quilmes. Epa, esto para los que somos del oeste es toda una aventura, ¿eh? Sí, sí, vamos a cruzar. Sí, sí, sí. Sí, yo sé lo que claro. Alquilaron un micro todo. No, es lejos y cambia todo, cambia el aire, cambian los nombres de las casas. Sí, sí, sí. Uno se siente realmente. Hay algunas visitantes, claro. Y tenemos nuestro productor artístico, que es el Chole, que es un uruguayo alucinante. Fundador del Congo, una banda histórica de reggae de Uruguay. Cantante de Abuela Coca, otra banda. Ah, el cantante de Abuela Coca. Sí, él es el productor artístico, así que y estamos muy contentos de laburar con él. Un uruguayo es como tener un Jedi en sí, la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Hace falta, en todos lados hace falta un uruguayo. La primera vez que vino a laburar con nosotros alucinamos sí, sí, sí. En todo, en su calidad de ser como artística, digamos. Así que estamos muy contentos de estar trabajando con él. Y nada, y contar eso, el 12 de mayo vamos a estar presentando temas nuevos. El disco se llama Espiritual, tiene ese nombre. Y bueno, que nos sigan, que nos acompañen, bueno. Que nos hagan el aguante. ¿Quiere cantar un tiene algo más? Sí, una para, sí, para cerrar. De modo de despedir, sí, para la retirada. Ya pasamos la gorra. Y si usted quiere quedarse hasta el final del programa, queda media horita nada. Bueno, cómo no. Se la voy a dedicar al ingeniero. Ahí va. Una vez me pasó en una radio. Más que nada, la radio estaba más para el lado de Las Cañitas. Ah, ok. Y hicimos esta canción y generé algunas antipatías. Nosotros vamos a aplaudir. Ya me siento con ventaja. Bueno, esta fue en 2012, en nuestro primer disco. Se llama Jaque Mate. Pará, digo 2012. ¿Tiene algún cambio? Para actualizarlo. Ahí va. Se actualizó. Se actualizó. Vos tenés el dedo entrenado para señalar. Tan pequeña y cuadrada la mentalidad. No podés hilvanar una frase de cinco palabras, pero vestís elegante. Total, solo importa el envase. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Cuántas cosas se te escapan? Los valores, el sentido de la palabra. Tacto para expresar lo que cualquiera haría al ocupar tu lugar. No podés. No te da, no te sale, no podés,

El fallo fue celebrado por una sala emocionada. Lo que cambia es el reconocimiento de que para ingresar a ese territorio hay que cumplir con todo lo que está dicho y no hecho. Regularizar la propiedad de la tierra, otorgarle la personería jurídica a las comunidades y aplicar el derecho a la consulta antes de poder tocar un solo metro de tierra, dijo Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén. El comunicado completo de los mapuches. Cuando cerca de las 14 se escuchó en la sala la palabra absolución, hubo sorpresa, emoción y un grito atronador. Te digo la verdad, hasta los policías estaban emocionados. Cuéntale, Farud Nahuel, los policías, porque ahora van a tener más lugar para correr por todos lados. Mujeres y hombres llorando y abrazados acababan de escuchar al juez de garantías reconociendo el derecho indígena y a la vez certificando que no puede haber usurpación de un territorio que los mapuches han ocupado por décadas. Varios medios neuquinos fueron los primeros en salir a plantear que el fallo abre la inquietud petrolera por una razón curiosa. Lo que el fallo respalda es que se cumplan las leyes provinciales, nacionales e internacionales que protegen el derecho indígena. Nada menos, qué atrevimiento. Los 6 acusados integran la comunidad de Campo Maripe y habían sido acusados de usurpar territorio que en realidad es considerado indígena. Se institucionalizó un derecho. Y esto es muy importante en la zona del sur, en que hay cientos de miles de hectáreas que han sido ocupadas. Inclusive, bueno, está el tema del lago escondido, ¿no? Que está Joel Lewis, hay propiedades de Turner, hay cotos de caza, o sea, vienen presidentes, vienen estrellas de Hollywood a matar animales. Un desastre. Y para eso corren a la gente, y corren al que pesca hace 3 generaciones, pescaba truchas al lado de un lago. Claro, el territorio inmediato al borde del lago no lo pueden privatizar por ley, pero te privatizan todo el cerro, los 2 cerros que están contenidos dentro de ese lago. La plata mueve al mundo, ¿no? El poder mueve al mundo. El poder mueve al mundo, pero además ahí están las reservas acuíferas, porque no es solo que les guste el lago y la montaña, porque pobre Joel Lewis, le encanta el lago y la montaña. No, obviamente que no. Y tirarse ahí en su reposera a tomar un whisky y que no pase el indio a venderle artesanías. No. El tema es que están las reservas acuíferas más grandes del planeta en esa zona. Algunas de las reservas acuíferas. Es lo mismo que pasó con los glaciares. Esto es reservas de agua potable que se está acabando. Y ahí es donde hay intereses mucho más grandes inclusive que los de este señor Lewis, que es uno de los tantos, Benetton, Joy Lewis, Ted Turner, intentando apropiarse de terrenos y corriendo a la gente a la que le pertenece desde mucho antes que llegaran nuestros abuelos inclusive. Pero bueno, tuvimos una buena noticia, Nati. Tuvimos una buena noticia. Y para celebrarlo vamos a escuchar una rareza que yo encontré. Sí, a ver. ¿Usted escuchó hablar de Mercedes Sosa o es demasiado sí. joven? No, sí que escuché. Una cantaba con un poncho. Yo la escuché y es legendaria, aunque sea joven, muy joven yo, la conozco. Bien, bueno. Mercedes Sosa también fue joven. Ah, ¿sí? Claro, era jovencita. Era que había nacido Mecha. Grande. De hecho, le decían Martita. Ah, mire usted. Ella se llamaba Marta. Pasa que toda la madre quería que se llamara Mercedes y el padre fue y la anotó como Marta. Pero se salió con la suya, Marta. Hubo un problema familiar ahí, o fue al revés, pero la cuestión es que ella era Martita en la familia y Mercedes Sosa para todo el mundo. Ahí va. Y ella, la primera vez que tocó en Cosquín, no estaba programada, no la querían por zurda. Y la presentó Jorge Cafrune, sin decir nada, sin pedir permiso, la hizo subir al escenario y cantó un tema de la caída del indio y despertó Mercedes Sosa. ¡Y tengo esa grabación! Ah, bueno, pásela. ¿La vamos a poner? ¿Lo tenemos por ahí, Lechu? Pero admírese de lo que conseguí. Oh. Gracias, Nati. La ciudad de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Junto a mí con... Mercedes Sosa en Cosquín, primera aparición masiva fogoneada por el maestro, no, por su mentor. Ahí estoy, Cafrune, me estoy sentando, le quiero contar a la gente que estábamos sacando. Bueno, teníamos una consigna hoy, Nati Poncio, no la teníamos. Sí, teníamos. Y usted que tiene esos ojos y esa voz tan cantarina, ¿no me quiere leer las cosas que dijo la gente? Preguntamos. Y muchos, a ella le contestaron, a mí no me contestó nadie, voy a decir, en honor a la verdad. ¿Qué pasa que con esa gente? Mis amigos me hicieron un vacío absoluto. Me hicieron un vacío y no al horno. Creo que uno contestó, pero pobre, uno que está. Mire lo que está pasando, Lencina, está pensando esto. ¿Por qué piensan las cosas cuando lo necesito? Está pensando cómo destruirla, Nati. Claro, está pensando cómo boicotearme. Tírelo al agua. Piensa. Ahí está, dejó de pensar un poco. ¿Vio que el wifi y todas esas cosas nos traen una mala pasada? A veces pasa, ¿no? Que lo necesita, como en este momento que estoy estirando para poder abrir la consigna, que la tenía ahí, pero se fue. Se quiso ir. Nati, quiso sacar, escuche, una foto y se lió. Las cosas nos odian. A mí la tecnología, básicamente, siempre digo que me odia, porque cuando me compro un celular siempre me pasa eso. Me compro un celular y anda mal, lo tengo que volver, tengo que esperar. Y la gente se compra un celular y vos lo ves feliz, salticando por los prados con su celular nuevo y yo renegando, ¿vio? Pero bueno, ya pude abrir todo. Las cosas nos odian porque nosotros podemos movernos, tirarnos al agua, comer facturas, nos resfriamos y las cosas están ahí quietas esperando que las muevan. Bueno, tenemos a Agustín, que Agustín es de Piedrabuena, es un vecino mío. Señor presidente Agustín, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Dice Agustín, legalizo el FASO, lo hago estatal. Con lo que se recauda, espere, porque es una buena causa. No dije nada. Con lo que se recauda se hacen inversiones y se bajan los impuestos. Obligaría a todas las empresas a ser cooperativas de trabajo para que no haya ganancia y no se especule con el mismo. Todos, hasta el presidente o dueño, tendría un salario fijo. Y por último, este me hizo reír, hago el himno reggaetón y todos a perrear a la Plaza de Mayo. Señor presidente Agustín, apruébese, césese, archívese y ármese. Ahí va. Tenemos a Lucas Cáceres que dice... Señor presidente Lucas Cáceres, ¿qué hacemos? Derogar la reforma previsional. Muy bien. ¿Usted lo vota, Lencina? Sí, lo voto. Bueno, Mariano... El otro me gustaba también, ¿eh? ¿Le gustaba también? Sí. Mariano, que es un compañero mío de Murga, dice, jocosamente, ¿no? Porque me carga a mí, que a mí me gustan las berenjenas, que mataría a todos los hippies que comen berenjenas. ¡Epa! Está enojado. Porque, que... claro, ¿qué le dice usted a Mariano? Que, por ejemplo, yo la otra vez le decía que había comido milanesa de berenjena. Y me dice, eso no es una comida. La berenjena, de última, va al escabeche arriba del pedazo de carne. No podés comer milanesa de berenjena. ¿Cómo que no? Cuando fui a San Marcos Sierra, que fui hippie por un día, me hice... ¿Fue hippie por un día? Sí, me hice berenjenas asadas. Eso no es comida, me dijo. Así que estaba enojado y, bueno... Como presidente nos va a matar a todos. Yo, por suerte, no como berenjena en casi ningún formato. Creo que es una de las pocas. ¿Con quién? Rocío de los Herederos de la Locura de Flores dice... Señora presidenta. Señora presidenta, ¿qué va a hacer? Deportar a todos los fachos. Eso ¿a dónde digo. Los deporta? Si no son sé. De acá los fachos. No sé, los quiere deportar. Los fachos son argentinos. Bueno, pero los quiere deportar. Señora presidenta, mire, disculpe. Que se vayan. Yo sé que no soy nadie, pero me parece que no está claro el decreto. No lo quiere revisar. Tenemos a Gabriela, también de Los Inevitables, dice que hace más escuelas, universidades y terciario, todo público y gratuito, y peronizo a todo. Muy bien. Vamos todos con la B. Claro, y dos recreos por cada media hora de clase. Ahí va. Alex de acá de... A ver, ¿hasta ahora qué tenemos? Hagamos una evaluación. Tenemos FASO. Sí. Libre. No tenemos berenjena. No tenemos berenjena. Ahí vamos a tener un problema porque vamos las minorías van a... El berenjenazo... va a aparecer. Los marginales grupos subversivos de los pro berenjena. Los pro berenjena, yo voy a estar ahí. Reforma provisional se fue, estamos todos mejor. Escuelas y universidades, pero estamos cuatro por manzana. Todos peronistas. Todos peronistas. Así que bueno, vamos bien ahí. Después, Alex dice, nacionalizo todo al Estado. Todo, somos todos del Estado. ¿Somos todos del Estado? Es sí. Como la Unión Soviética. Va a claro, ser. Del Estado. Roxana dice, invierto más en salud pública abriendo más hospitales y capacitaría más médicos para que haya mucho más. Iván dice, meter presos a vas todos... Vas con un tajo y te, entre cinco te cosen. Claro, te, más o menos. Claro, dos te agarran, uno te cosen. Para que haya más y más médicos. Claro. Iván dice, meter presos a todos los de este gobierno. Eso está muy destinar bien. Destinar más ingresos a hospitales y escuelas públicas. Y sí, por último, legalizar la marihuana. Otro más bueno. Por lo menos lo dejó para el final. Porque si lo pone primero, se olvida de todo claro, lo demás. Claro, cuando dice legalizar... Vamos a legalizar la marihuana y después... Ah, me olvidé. Ah, y alfajores. Me recolgué. Alfajores, que haya alfajores, Jorgito. Alfajores de Fernet. En estado, y libre, y gratis para todo el mundo, que cada uno puede ir a un kiosco y agarrar lo que quiera. Maru dice... ¿Qué dice Maru? Tomarme vacaciones. Presidenta, no. Jaja, pero pará, dice, ¿ah? Es lo que parece que le gusta al 51%. Por eso lo voy a hacer, me voy a tomar vacaciones. Bueno, Maru, suerte. Eso dijo, suerte. Mande algo lindo, traiga algo lindo. Germán acá, que también es amigo de, lo conoce el señor Mario, Germán, dice, entregarme a las autoridades. O sea... Si él es presidente, el bueno, acá... El tipo llega, presidente, y se entrega directamente. Mi amigo Guillermo Giusti dice, mi primera medida sería renunciar. Bueno, bueno, va algo parecido. Parecido. Medio histérico, ¿no? Porque claro, llegué campaña. Y denuncio, me entrego a la autoridad. Pero eso bueno, hace Zamora. Germán es así. Zamora siempre, en mitad del entregar. Proceso, disuelve su bloque y se va. Claro, es una especie de Zamora. después tenemos a Chechu, que dice bajar el precio del Fernet. Y acá hay mucha gente que la vota. ¡Epa! Y sí, bueno. Es caro el Fernet, ¿no? Bastante. Es caro, ¿cuánto está uno de litro? Y está como 300. 300, bueno, sí. Lo vamos a bajar. Tati dice... Sí, si es una sería... alcachofa con un poco de escabio. ¿Qué tanta bueno, mística? Bueno, pero sale caro. Tati dice que sería un lugar en el cual no quisiera estar. O sea, ya medio ciclotímica, ¿no? Como que llega presidente... Ya está, es presidenta. Estar... Presidenta pero tiene que hacer algo. Pero en principio tendrían claro para qué equipo tengo que estar jugando y quiénes son mis aliados. O sea, ella está tanteando. No quiere sacar ninguna ley hasta que no se dé cuenta quiénes son los de su equipo. Y somos nosotros, Tati. Bueno, ¿Quiénes te hicieron presidenta? Acá dice Martín, legalizar el FASO, otro. Otro. El aborto. Hacer 3 meses de escuela y 9 de vacaciones. Y para los adultos, este es 60 divertido. Días de vacaciones pagas en Cancún. O sea, usted se... Te la paga el Estado. Día, claro. Y a los HDP de este gobierno, digo así. Hijo de puta, quiere decir. Bueno, le encina. Bueno, le ve, ahora todo este su es un dinero. Momento que... Sí. Déjeme hablar. Está bien, le saco todo su dinero y condeno... Y los condeno al ostracismo. Ostracismo. Quedarse callado como una ostra, cosa que alguna gente debería hacer más seguido. Ah, mire usted. El bueno, ostracismo es no hablar. Yo no tengo ostracismo. Sergio Arce dice, refundar el Ministerio de Salud y Educación. Bien, ¿y qué hace? Lo refunda. Bueno, lo refunda, nada más. Comemos unos sanguchitos de mí. Le meto pata porque somos menos 5. Romina dice, matar un rati para vengar a Walter y que en toda la Argentina comience el carnaval. Bueno, ya saben los rati que va a haber un sorteo. Betty dice, oler a naftalina. No sé, porque eso sería que todos olamos a naftalina. Qué feo, igual. Ahora, ¿qué huele? Por no ahí sé, es peor, no, claro. Bueno, Betty, igual lo vamos a observar. Bueno, acá dice Pablo que lo primero que haría, un asado. Bien, está bien. Y, no estoy de acuerdo. Yo no haría ningún festejo hasta que no solucionemos la desnutrición infantil. Bueno. Típico el presidente comiéndose sí. El asado. Pablo. Bueno, Pablo está mal. No. Es un típico presidente de la Argentina. Y Elías, desde España, dice, en España hacer que devuelvan todo lo robado en bancos, los políticos corruptos y sus amigos, legalizar la marihuana, aunque yo no fume, dice. Ah, bueno, pero mire es solidario. Que solidario. Capaz que vende. Este fue internacional. Le mandamos un saludo porque dice que hoy iba a estar escuchando, que allá iban a ser más o menos las 10 de la noche. Así que allá es. Saludos. ¿En qué ciudad a España. Estás? ¿Lo dijo? No me dijo. Que mande un después WhatsApp. Le pregunto. Mandándonos un WhatsApp, decinos dónde estás. Así que bueno, ahora rápidamente nos tenemos que ir a Gacetilla. Vamos a la Gacetilla. Como siempre, en la cristalina voz de Nati Ponce, en la argentina voz de Nati Ponce. Escuchamos la Gacetilla de las actividades para el fin de semana y semana entrante. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Yo no tengo ostracismo. Y ahora tenemos en Feria Americana por Radio Presente la Gacetilla de actividades murgueras y espectaculares para el fin de semana y semana entrante a cargo de Nati Ponce. Sí, ay, me pongo nerviosa, Tencina, porque vio cuando... Agárreme yo le digo mano, que tengo venga, que anotar. Agárreme la mano. No, ahí la agarro. Bueno, tenemos el Corso de la 15. Tenemos el Corso de la 15. Sí. Y hay fiesta después. Sí, la 15, en Corrientes 5426, Villa Crespo. Van a estar los Inevitables de Flores. ¿Vuelven los inevitables? Vuelven los inevitables para estar en el Corso de la 15 este sábado junto a Atrevidos por Costumbres y Nosotres. Este sábado 27 de abril, entrada libre y gratuita. Y tenemos... ¿Qué está haciendo señas? me pongo loca. Y tenemos acá, para perderle el miedo a la hoja en blanco, inscribite en el taller teórico práctico de escritura murguera. ¡Apa! Arranca en mayo. Para más información hay que mandar un WhatsApp al 155502-8500. A Diego. Mándele un WhatsApp a Diego al 155502. ¿Qué murga es, Diego? Diego es de Suerte Loca. Estuvo acá con nosotros hace... Ah, Diego, el de Suerte Diego, Loca. Diego, sí, mire, de Suerte Loca. Va a dictar este taller. Muy recomendado. Así que el que quiere, lo busca ahí en Facebook. ¿Arancelado el taller? Más información me dijo en privado. Apa. Información por private. Llámelo y pregúntele. Bueno, después lo llamo y le pregunto. A mí me da vergüenza. Así que bueno, tenemos eso porque es muy acotada. Ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo, ¿no? Sí, nos estamos yendo a nuestras casas. Muchas gracias, Mario, por venir. Gracias a ustedes por invitarme, la pasé de 10. ¿Qué está escuchando, Lencina? Estoy escuchando la cortina del programa. Yo estoy sorda porque no estoy escuchando nada. Sí, pero no, es que se sacó el auricular. Tío. Ah, claro, tienes razón. Me había sacado. Bueno, démenes y caballeros, esta ha sido nuestra primera gripe, ¿no? Y digamos que se viene anunciando. Ponele, se viene anunciando una gripe. Acostúmbrense. Sí. Están llegando los primeros fríos. Anochece más temprano, llega el otoño y llega la gente de con los pies en la tierra, que están ahí con la ñata contra el vidrio. Sí, ellos son tempraneros. Ellos son puntuales. Y traen comida. Y traen comida. Sí, le echo unos miros como diciendo, ustedes no traen ni agua. Pero bueno, ya vamos a traer pronto. Nos veremos en la semana vía Facebook y las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. La Feria Americana. Y ahí. Radio presente y nos escucharemos la semana que viene. Estén atentos que sale la encuesta y dentro de poco vamos a empezar a dar un premio a los que contesten la encuesta. Muy bien. Premio chiquito. No. Muy chiquito. Ningún auto ni nada. Muy buenas tardes y nos vemos pronto. Besitos. Hasta luego.